Lección número 11 para el 16 de junio de 2018. El sello de Dios o la marca de la bestia. Sábado 9 de junio. Para memorizar. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Apocalipsis capítulo 15, verso 3. El cántico de Moisés y del Cordero comienza con las palabras del versículo de memoria de esta semana. Lo cantan, comillas, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre de pie sobre el mar de vidrio, en el cielo. Apocalipsis capítulo 15, verso 2. ¿Cómo podemos estar entre ellos? Una de las señales más reveladoras del verdadero pueblo de Dios en los últimos días es la proclamación del mensaje del tercer ángel que advierte contra de recibir la marca de la bestia. Sin embargo, a pesar de ser la advertencia más seria de toda la Biblia, con los años se han sugerido muchas ideas confusas en cuanto a lo que esta marca representa. Un código de barras en la frente, un número de tarjeta de crédito o alguna identificación biométrica. No deberíamos sorprendernos por la proliferación de ideas confusas en Babilonia. Al fin y al cabo, su nombre significa confusión, pero el pueblo remanente de Dios necesita tener una comprensión clara de este tema para proclamar el mensaje del tercer ángel con poder. Esta semana trataremos de comprender mejor cuál es la marca de la bestia y cómo evitarla, recibiendo el sello de Dios.